animales automáticos con sus charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías hidrológicas, tragan vuelos supersónicos y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una aurora con sinfónica en la campechana mental. Con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, desfachatez empresarial, en el desifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Y un escatero jaranero, ¡Pepe! Y una yacera que canta blues y bolero. Oh yeah, la mestizaje cultural, la misma campechana mental, la misma campechana mental. Bien, aquí con las dificultades de hacer un programa en vivo, pero bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos en este domingo que es 31 de mayo, el último domingo de este mes de mayo y el último día también de mayo. Y bueno, pues aquí andamos con una lluvia bastante cañona, pero bueno, pues aquí haciendo el programa de radio. El día de hoy vamos a escuchar un poco de ska, de ska mexicano, para la banda que le gusta el ska. Vamos a estar escuchando algunas rolas del Panteón, de los Escape, de Secta Core, de Salón Victoria, y bueno, por ahí más banda va a estar ahí. Vamos a estar programando algo de estas bandas. Espero les lata, este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que nos está viendo y escuchando por el Facebook Live de Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a empezar con este rock and roll que tenemos el día de hoy, que es especial de ska para toda la banda, es ska mexicano. Y bueno, pues también español, porque todavía por acá hay unos cuates del escape. Entonces vamos a escuchar al salón Victoria con esta rolita que se llama La Noche Estaba Puesta. Bien, eso fue el salón el día de hoy, Salón Victoria. Bueno, no solamente Salón Victoria, estamos haciendo un programa dedicado al ska. Y bueno, si tienen alguna rola que quieran escuchar de este ritmo tan chido dentro del espectro de lo que engloba el rock, y bueno, pues está el ska, pues lo pueden pedir las rolas. Vamos a estar escuchando a bandas de ska mexicano, a Salón Victoria, a Secta Core. Bueno, también está por ahí de invitado Escape y Panteón Rococó. Entonces,

Bueno, pensé que había ligado las rolas, pero no, fue nada más una. El día de hoy vamos a estar escuchando puro ska, así que bueno, pues espero les lata. Y por ahí vimos que anda Werchain, y también el buen Ricardo Cerqueda. Y bueno, por ahí creo que está Minerva Lamertine, La Morena, más bien. Y bueno, no alcanzo ahorita a ver quién más anda por ahí, pero bueno, dice que hay más banda. La cosa es que luego no, ahora sí que no ponen like y no sé quiénes son las figuritas. Bueno, nada más están ellos, por lo pronto, es lo que estoy viendo. Bueno, vamos a más música el día de hoy, que es domingo. Domingo que está medio lluvioso, muy nublado. Estaba muy chido hace un rato en la mañana y de repente cambió el clima, de repente muy intempestuosamente. Bueno, muy inesperadamente, porque se veía muy chido el clima. Aunque estábamos viendo en las noticias que ya va a haber bastante lluvia, ya viene la lluvia. Entonces, bueno, pues la entrada de un mes a otro, hoy 31 de mayo, último día de mayo. Mañana ya empezamos el primero de julio, si no más tengo ahí la información. Y bueno, pues ya otro mes que se va, estando en plena emergencia de esta cuestión del COVID, de esta enfermedad a nivel mundial. No solamente es en México, sino a nivel mundial. Y bueno, pues estamos viendo unos resultados bastante gachos, que bueno, se supone que ya se habían previsto, pero no vislumbrábamos así como que la cantidad de gente que fuera infectada y que fuera también que hubiera fallecido, ¿no? Entonces sí, híjole, sí está medio difícil, pero bueno, la idea es de que pasemos un poco de tiempo escuchando música, escuchando otros rollos, para que bueno, pues no saquemos mucho de onda de este rollo y que podamos cotorrear y pasarla chido mientras estamos en casa, protegiéndonos de este rollo, ¿no? Y además está lloviendo muy cañón como para salir. Bueno, vamos a a otra rolita más que tenemos. Vamos a poner ahora Sectacor. Esta rola se llama Monstruos y es Sectacor el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Demonios Sorprendió de repente. Los demonios. Ah, no, los monstruos. ¿Cuál demonios? Los monstruos. Y fue Sectacor. Una rolita también por ahí. De las bandas que tenemos aquí seleccionadas para el día de hoy. Tarde de ska y tarde lluviosa. El día de hoy. Así es de que bueno, pues espero les lata la propuesta. Del día de hoy, que es ska. Espérenme tantito. Ay, no. Es que hoy nos pasó de todo. Bueno, llegó por ahí Connie Cárdenas. Ella nos está escuchando desde Chihuahua, Coahuila, por allá de muy lejos del norte. Espero que nos digas de dónde nos estás escuchando, mi querida Connie Cárdenas, chido, gracias. Les digo que ahora sí nos pasó un poco de todo, nos falló la computadora, nos falló un cable, nos falló, y luego como que se quería ir la luz, entonces como que todo estaba así, como que puesto para que no hiciéramos el programa, pero pues por eso entramos un poquito tarde, porque tuvimos un poco de problemas con la cuestión esta de la tecnología. Pero bueno, ya estamos aquí y bueno, vamos a escuchar más música de ska. Vamos a escuchar ahora otra banda de ska mexicano que se llama La Sonora Escandalera. A ver qué les parece. Esta rola se llama Sin Rostro y es La Sonora Escandalera. No quieren soledad, pero no quieren. Bien, eso fue la Sonora Escandalera con esta rola que se llamó Sin Rostro y es una rola dedicada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si se escucharon ahí por ahí la letra, pues es más o menos mucho del discurso de los zapatistas y bueno, pues aquí reflejado en una rola que se llama Sin Rostro, que le interpreta estos carnales de la Sonora Escandalera, que más que ska, se escuchó más de reggae, ¿no? Más reggae que ska. Bueno, pues así está el rollo con esto del ska, no del rock and roll, ahora es del ska. Por ahí está también la compañera Werechine, no sé si la saludamos, pero nuevamente ahí está el saludo, que nos está escuchando en una de las cuentas donde pusimos ahí el link. Entonces saludos también a esta querida Werechine, que también ya es cliente frecuente de aquí de Tiempo de Híbridos. Sublevarte Radio. Vamos a escuchar ahora a otra rola, otra agrupación de los que tenemos aquí, varios autores de en el rollo del ska. Está una banda que se llama Los Calzones Rotos, aunque usted no lo crea, así se llama, Los Calzones Rotos, esta agrupación de ska. Y vamos a escuchar a esta rola, se llama Sanata. No sé si es Sanata o Sonata, pero aquí dice Sanata. Sanata Colectiva. A ver de qué se trate. De qué se trata, más bien. Y esta es la interpretación de estos carnales que se llaman Los Calzones Rotos. Hay como tres rolas en ese track. Bueno, no sé por qué, pero la mayor parte de las rolas estaba bien y de repente ¡pac! Algo sucedió y venían como partes de tres rolas distintas ahí. Entonces la vamos a detener, ni modo, vamos a tener que poner otra rola porque realmente pues sonaba bastante gacho. Entonces vamos a poner algo que ya tenemos por aquí también de estos carnales que se llaman Panteón Rococó, que también está dentro de este selección de rolas que hicimos, más bien de bandas de rock, de ska, que hicimos para que ustedes lo puedan escuchar. Esta rolita se llama Reality Shock, que es lo que estamos viviendo, un Reality Shock, y es el Panteón Rococó aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Claro que sí, mis amigos, cuando son las 3 de la tarde aquí en Buenos Aires, Argentina, con 37 grados centígrados y 39 la sensación térmica. Este es el Panteón Rococó que viene directamente visitando la Ciudad de México para todos ustedes. Viene sonando con su lengua latina que dice así.

Porque es un nuevo día y todo es diferente. Que busco saber, que podré verte. Tenemos que ser fuertes y mantener la fe. Respetar nuestra suerte para ser uno siempre. Sé que no volverán los días de angustia, que estaremos volando con astucia. Mientras estemos juntos nadie nos podrá tirar. Mientras volemos juntos nadie nos podrá alcanzar. Bien, como ustedes se podrán haber dado cuenta, bueno, los que nos están viendo por Facebook Live, nos cortaron la señal, como suele suceder. Ya estamos acostumbrados a todo esto, porque de repente estamos estamos en el programa y ¡paz!, nos cortan la señal, o no sé qué sea, porque internet sí tenemos, pero la señal de la difusión pues de repente se nos corta. Y bueno, es por eso que pusimos otra rola, los que están oyendo el programa grabado. Tuvimos que poner otra rola porque pues para poder acá maniobrar y poder estar al aire nuevamente. Bueno, al menos para que estemos en el Facebook Live. Bueno, hace rato escuchamos a Panteón Rococó con una rola que se llama Reality Shock, y también escuchamos a esta otra rolita que es de esta banda que se llama Escape, y ahí escuchamos Ser Fuerte, se llama la rola. Bueno, por ahí no sé si todavía anden, porque como nos sacaron del ¿cómo se llama? Del aire, se puede decir. Nos cortaron la inspiración. Andaba por ahí el buen Ricardo Cerqueda. Está Rosita Cáceres. Saludos, mi querida Rose. También estaba por ahí Minerva La Morena Martínez, Connie Cárdenas Cárdenas y Patti Ortiz. Y bueno, no sé si ahorita voy a checar quién llegó ahora en esta segunda en este segundo corte, porque chale, de repente sí nos sacaron de onda. Ah, por ahí está Berenice Pérez Reyes, el buen Lelio Julián Argota Montes y Atsi Rola Sol. Atsiri Rolas Sol. Ahora sí lo dije bien. Bueno, saludos a toda esa banda. Y hace ratito habíamos dicho que no habíamos mandado saludar a Warchain, pero ya nos respondió y dijo, sí, ya nos habíamos saludado. Chido, saludos a Warchain. Y bueno, a Rosita Rosa Cázares, que dice, gran tarde para todos. Gracias también. Buenas tardes para todos. Lluviosas tardes, porque por acá está cayendo un buen diluvión y bajó la temperatura. Entonces, bueno, espero que, híjole, es que como ya es el cambio así como que de las estaciones, posiblemente que ya empiece ahora, ya saben, pura lluvia y la bronca en el distrito fue, bueno, ahora en la Ciudad de México, es que sí nos aventamos como medio año de lluvia y sí está medio cañón. Bueno, pero pues ni modo, nos tenemos que adaptar, como nos estamos adaptando ahora a este rollo, ¿no? Que de que estamos encerrados y que tenemos que ver qué hacemos, por eso inventamos este programa. Ah, no es cierto. Este programa de radio, para los que no nos conocían, pues ya tiene bastantes años. Ya tenemos como más de 10 años haciendo radio por internet. Y lo habíamos dejado un poquito porque por las cuestiones precisamente del trabajo y de otras actividades, pues ya no se podía hacer, ¿no? Pero bueno, ahorita como no hay trabajo y no hay tantas actividades, pues por eso estamos retomando el trabajo de hacer radio por internet. A la banda que nos está conociendo, pues en esta cuenta de Sublevarte Radio, ahí tenemos todos los programas de radio que hemos realizado. De acuerdo con el conteo, pues son como unos 300 programas. Y bueno, al menos el día de hoy, con ahora que estamos haciendo esta cuestión del Facebook, bueno, con la ayuda del programa de radio, con la ayuda del Facebook Live, vamos en el programa número 41 o 42 de esta nueva época, de la época de la pandemia. Ahora le vamos a mencionar de esta época de la pandemia, o sea que ya tenemos bastantes programas que ustedes pueden escucharlos. De hecho, acabamos de subir por ahí, bueno, no acabamos, esta semana no lo pudimos, pero la semana pasada subimos alrededor de 7 programas de esta temporada. Por ahí está uno de Kenny, uno de Los Amantes de Lola, uno de ¿quién más? Uno de Punk también que hicimos. Híjole, son 7 programas, pero no recuerdo cuáles. Bien. Pero pues chéquenlo ahí en esta página de Sublevarte Radio. Bueno, casi ya estamos ahí por movernos, por irnos, pero bueno, queremos también poner más rolitas el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar una rolita que también me late mucho. No es. Bueno, sí, vamos a poner esta rola, a ver qué les parece. Está más tranquilita, pero está chida. Salón Victoria, vamos a escuchar al buen Salón Victoria con una rolita que se llama Sol de Medianoche. Thank you. tiene todo y no tiene nada. Siento un vacío en su mirada, yo me siento perdido, no sé por qué te extraña que siga en la parra. Amando el frío de madrugada, yo. Chino, saca otra chela, carna. Gran rola de estos carnales del Salón Victoria, Sol de Medianoche, el día de hoy aquí en su programa A Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio, y ya estamos ahí por finalizar el programa. Ahora sí que muchas vicisitudes para hacer el programa, pero bueno, salió, salió, eso es lo chido. Lo bueno es que estamos grabando para que bueno, quede ahí la memoria del programa. Y este programa, como siempre, pues los vamos a estar subiendo. Todos estos programas los estamos grabando y bueno, posteriormente lo estaremos ya subiendo a precisamente a esta cuenta de Sublevarte Radio y la de Tiempo de Híbridos. Agradecer al buen tocayo Ricardo Cerqueda, que también estuvo por ahí, chido, gracias, carnal. También a Kumbala SMT, que va llegando, saludos. A mi querida Rosita Rosa Cáceres, también chido, gracias. También a Berenice Pérez Reyes, al buen Julián Lelio, más bien Julián Argota Montes, compa, pues pues ya de la casa, ¿no? también Atsirolasol. Está medio difícil tu nombre, Atsirolasol. Bueno, prometo que me lo voy a aprender porque sí me cuesta un poco de trabajo luego mencionarlo. Chido, carnal, un abrazo también al buen al tocayo. También en la, ahora sí que en la primera, ay, es que hijo, permítanme es que como estamos en la hora de los saludos, ya todos empiezan a ponerle like para que bueno, también está por ahí Salvador Heriberto Alcántara González, saludos a este carnal. Y por ahí, ¿quién más vi? Bueno, vi a otras personas, pero ya no las veo. Bueno, y en el primero, antes de que nos, bueno, cuando nos cortaron la señal, estaba por ahí Minerva La Morena Martínez, saludos también. Connie Cárdenas, también chido, gracias. Y Patty Ortiz, también por ahí Werchain, que también estaba estuvo por ahí escuchando el programa, chido. Muchas gracias a toda la banda. Yo espero que mañana podamos hacer el programa. Si no tenemos bronca alguna con algo que se nos atraviese, ya sea la computadora o el teléfono, porque siempre nos sucede algo, no sé por qué. Pero bueno, ahora sí, bueno, más bien hoy sí fue caótico, por eso iniciamos un poquito después de la hora, iniciamos siempre como a las 7, 7 y cuarto la transmisión, pero ahora sí nos colgamos un poquitín en entrar por estas circunstancias. Pues ni modo, así sucede cuando pasa con los programas de en vivo. Vamos a poner a un invitado el día de hoy, o con ese concluimos porque ya estamos sobre el tiempo, y vamos a poner al buen Manu Chao. Se me había olvidado su nombre, al buen Manu Chao. Y tenemos aquí una rolita del Manu Chao en esta recopilación que tenemos de todas las, de algunas bandas de ska. Manu, pues no propiamente es ska, pero también toca ska. Y esta de vamos a poner esta de Welcome to Tijuana del Manu Chao, que es un poco más relax y es más reggae que ska, ¿no? Y bueno, con esta rolita pues nos despedimos, chido, carnales. Nos estamos escuchando el día de mañana, más o menos a las 7, 7 y cuarto de la noche, en este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, ya estaremos anunciando qué es lo que vamos a escuchar para el día de mañana, que mañana ya iniciamos mes y iniciamos semana. Así es. Por lo pronto, cuídense, carnales, ya saben las medidas de precaución que se tomen para que pues no haya este rollo del contagio. Chido, cuídense mucho y nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Nos vamos con Manu Chao y esta rola que se llama Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el color de mareador. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte. A mí me gusta verte. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena. Bienvenida a la cena. Sopita de camarón. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte. Bienvenida a la muerte. Por la Panamericana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros.